Página 109. Actividad 5. A. Escucha esta conversación entre Sara y Alfonso sobre lo que hacen el fin de semana. Numera las actividades siguiendo el orden en que las oigas. A tu marido y a ti os gusta mucho ir al campo, ¿verdad? Nos encanta. Tenemos una casa en un sitio muy bonito y vamos todos los fines de semana. ¿Y no os aburrís? ¡Qué va! Estamos todo el tiempo haciendo cosas. Tenemos un jardín y trabajamos mucho en él. También damos muchos paseos, montamos en bici. ¿Y respiráis aire puro? ¡Ah, por supuesto! Más puro que el de aquí. Oye, ¿y tu mujer y tú no vais nunca fuera los fines de semana? Casi nunca. La verdad es que somos muy urbanos. ¿Y qué hacéis? ¿Salís mucho? Pues prácticamente todos los viernes y los sábados por la noche. Vamos a muchos conciertos, al cine, al teatro y, claro, muchas veces de copas. Es que sois muy marchosos. Va, no creas. También vamos a ver a nuestros padres. Hacemos la limpieza, preparamos las clases de la semana siguiente.